Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Cuando se inició el proceso de identificación ciudadana por segunda ocasión en el Registro Nacional de las Personas en 1996, el Tribunal Nacional de Elecciones emitió un punto de acta, una resolución en la cual no era obligatorio que los ciudadanos portaran partida de nacimiento al momento de hacer su trámite de tarjeta de identidad. Tenía la condición de declaración jurada. Cuando hacían el trámite, muchos ciudadanos aprovecharon esta circunstancia para exigir que se le consignara como primer apellido el de la madre y no el del padre en el caso que habían sido reconocidos. Esta situación derivó en que así le emitieron la tarjeta de identidad a algunos ciudadanos, y para poder resolver esa situación, ya que no se observó lo establecido en la resolución del tribunal, que se harían notas técnicas que referirían el orden de los apellidos, hubo que establecer, mediante una reforma a la ley, la autorización de uso de nombres o específicamente de apellidos para fines de la tarjeta de identidad. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.